Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo los saludo y me encuentro otra vez con ustedes en esta segunda parte del día. En este sábado estamos de fin de semana con la X96.5 y llega la tarde del sábado. En este momento en el que termina la tarde y le damos la bienvenida a la noche, ustedes se conectan con los mejores hits del mundo dance. Aquí compilados en las 10 canciones que le dan vida a este conteo, la X Top Dance. Bienvenidos, yo soy Julio César Soto y vamos a estar en contacto en estas horas previas a la descarga tremenda de música electrónica que ya vendrá con Residente X en su edición retro. Tenemos nuestra retro edition hoy sábado, así que pendientes después de este conteo para que sigan disfrutando de todo el ritmo de la noche con Residente X. Mientras tanto, mientras ese momento llega, pues qué tal si compartimos con ustedes esas 10 canciones que le dan la vuelta al mundo dance y además tres canciones adicionales que son mis tres recomendados para hoy que ya los van a conocer. Empiezo contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo y se trata de un dúo temporal formado por Topic, este DJ alemán que es uno de los más destacados dentro de la escena dance en los últimos meses. Junto a Bibi Rexha unieron su talento en una canción llamada Chain My Heart y se despide esta edición, en este fin de semana, de nuestro conteo, la X Top Dance. Le da paso esta salida a una nueva canción que ya van a conocer porque está justamente dentro de las tres primeras que voy a presentarles. Arranquemos de lleno entonces con nuestro conteo y conozcamos las tres últimas posiciones de este listado. Casillas 10, 9 y número 8. Heartbreak Anthem ha sido todo un hit y llega ahí al filo de nuestro conteo en esta edición. Desciende del lugar número 9 donde estaba hace 8 días y se ubica en esta, la última posición de nuestro conteo. Esta canción la conforman Galantis, David Guetta y las chicas de Little Mix, que protagonizan además un hermosísimo videoclip muy colorido para darle vida a esta historia que nos cuenta Heartbreak Anthem, posición número 10, al filo de salir de nuestro conteo, completando su semana número 13. En la casilla número 9, escucharemos nuestro nuevo ingreso de la semana. Se trata de Christopher Knight, que es el nombre de pila de Kreider. Kreider es DJ y además es productor discográfico, viene de la Gran Bretaña. K2 es el nombre de su álbum más conocido, donde se incluyó Aphrodite, una canción cuyo remix alcanzó el número 1 en la lista Beatport Top 100. Recientemente el gran DJ Tiesto pues incluyó este track que van a escuchar a continuación y que viene en esta posición número 9 como parte de su playlist favorita a través de la plataforma de Spotify, donde constantemente comparte con sus seguidores esos tracks que, bueno, le van pareciendo como favoritos, como de temporada y como que él cree que van teniendo madera para convertirse posteriormente en nuevos grandes éxitos. Pues eso es lo que ocurrió con Girlfriend de DJ Kreider, que viene a continuación en esta casilla número 9 y que hace su ingreso aquí a nuestro conteo. Es el estreno, el único estreno de la semana. Y en la posición número 8 escucharemos a Kungs, que viene descendiendo, Valentin Brunet, como es su verdadero nombre, este tremendo productor francés que ya hemos conocido por otros éxitos como These Girls, llega ahora con esta nueva canción. Luego de pasearse por escenarios muy importantes como Coachella, Tomorrowland, el Ultra en Miami, EDC, el Paruka Bill, Ministry of Sound, bueno, y cualquier otra cantidad de escenarios importantes para el dance, que lo han convertido en una figura ya de referencia para los productores de música dance. Viene descendiendo del lugar número 7, se ubica en esta casilla, la número 8, con su tercera semana en nuestro conteo. Se llama Never Going Home, lo que nos trae Kungs en esta posición número 8. Así que bienvenidos, prepárense, siéntense, pónganse cómodos o párense a bailar y a disfrutarse cada una de estas canciones que les presentamos en la X96.5. Esta es la X Top Dance y aquí están las casillas número 10, número 9 y número 8. Número 10. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes número 9. Feel it. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando el conteo con los hits más importantes de la música dance. Las 10 canciones más importantes de este género cada sábado llegan hasta ustedes en este conteo, la X Top Dance. Vamos a continuar con dos posiciones más, casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. En la posición número 7 está este que es un creador tremendo de hits veraniegos y no podía ser la excepción este verano con esta canción, y además eligió a un británico, Tom Greenan, para acompañar la voz de esto que se llama By Your Side, que ya ha sido una canción que estuvo por allí en los primeros lugares de nuestro conteo y viene en descenso, cae de la posición número 2 hasta la casilla número 7, tremendamente. By Your Side pierde esta cantidad de casillas esta semana y se ubica en la posición número 7 con 11 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Ahí estará Calvin Harris con la voz de Tom Greenan. Y en la posición número 6, el señor Joel Corey, que no está solo, viene además acompañándose de Jax Jones, par de tremendos productores, hacedores de muy buenos hits dance, y en la voz Charlie XCX, que por ahí anda también estrenando canción como solista. Esto se llama Out Out, y bueno, trae a esta talentosa intérprete y también a la rapera Sweetie. Este nuevo track, bueno, toma el sonido de un clásico dance del año 2000, ¿se acuerdan de Alors on Danse de Stromae? Bueno, pues aquí lo van a escuchar para darle vida a este track Out Out, que sube de la posición número 8, gana dos posiciones y se ubica en la casilla 6 esta semana, completando su primera semana con nosotros. Apenas ingresó hace 8 días a nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 7 y número 6 en la X Top Dance. Número 7. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Número 6. Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 en fin de semana, poniéndose al corriente de lo que pasa con la música dance en el mundo. Vamos a continuar con las casillas 5 y número 4, pero antes démosle paso a nuestro primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Sophie Tucker, bueno, andan de celebración y andan lanzando dos nuevas versiones de el sencillo Drinky, su sencillo debut. Uno con Carol Cox y este que les voy a presentar a continuación, que es mi primer recomendado para hoy, cortesía de el brasilero Vintage Culture, en colaboración con el fenómeno de la música dance de Chicago, John Zammett. Durante un cuarto de siglo, Ultra Music ha sido un sello que se ha convertido en una de las marcas de música electrónica más respetada del panorama internacional. Y este par de tracks llegan justo cuando, pues, se celebra la versión número 25 de su aniversario. Recordemos que este sencillo, Drinky, lanzado en 2016 justamente a través de Ultra Music, fue la primera gran explosión de sonido de Sophie Tucker y le mereció al grupo su primera nominación a los premios Grammy. Así es que aquí está esta versión un tanto renovada junto a John Zammett y Vintage Culture, el éxito de Sophie Tucker, Drinky. dance conmigo, eu falo comigo, eu canto. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Drinky, el primer éxito de Sophie Tucker, regresa a la vida gracias a la producción de Vintage Culture y John Summit, que nos presentan esta versión que incluimos en este conteo como el primero de mis recomendados para ustedes hoy. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4. Posición número 5, en la mitad de nuestro conteo viene descendiendo muy lentamente esta canción que fue por muchísimas semanas número 1 aquí en nuestro conteo y bueno, en buena parte del mundo también se convirtió en tendencia su sonido a través de TikTok y hace parte de esas canciones que han sido un tanto remodernizadas, por llamarlas de alguna manera. Éxitos anteriores que son retomados en esta oportunidad por su propio autor, pero además con la ayuda de Return. Se trata de Nightcrawlers, que está con Friday en la posición número 5 esta semana, en la mitad de nuestro conteo, completando su semana número 30. Es la canción más antigua de nuestro conteo, descendiendo del lugar número 4, perdiendo una posición. Lento el descenso de Friday, pero bueno, cómo no, es todo un hit de la música dance. Y en la posición número 4 estará Tiesto con Karol G, que sube del lugar número 6 en esta que es su primera semana con nosotros. También ingresó recientemente, hace 8 días, ingresó a nuestro conteo lo nuevo de Tiesto con la colombiana Karol G. Luego de esta asociación de Tiesto y Atlantic Records, pues han venido sucesos bien increíbles en la música de este gran DJ. Y ahora con Don't Be Shy, pues ocurren varias cosas al mismo tiempo. La primera vez de Tiesto con un artista latinoamericano y la primera vez de Karol G interpretando una canción totalmente en inglés y en el género dance. Aquí están juntos con Don't Be Shy en la posición número 4. Casillas número 5 y número 4 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. Thank you.

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en contacto directo con ustedes a través de nuestras redes sociales, @la X965. Por ahí estamos en Twitter para que ustedes nos vayan contando cómo les van pareciendo nuestros estrenos de hoy, nuestros recomendados. Justamente vamos con el segundo de ellos antes de dar paso a las dos siguientes posiciones. Rehab se ha encargado de unir a las sensaciones del Reino Unido, Sigala y J.B. Cooper para su colaboración en este track que se llama Runaway. Aquí fusionan increíblemente lo mejor del dance y del pop, y es una canción que refleja el sonido característico de cada artista, desde el estilo dinámico y de alta energía de Rehab hasta los ritmos muy comerciales de Sigala. Y bueno, todo esto se complementa con la voz conmovedora de J.B. Cooper. Su poderosa letra pues habla sobre aquello de arriesgarse para cumplir los sueños o ir en búsqueda de la felicidad. Es algo con lo que muchos podrían identificarse. La pista es la primera confirmada como parte del nuevo álbum de estudio de Rehab que está por lanzarse y ofrece un adelanto de lo que los fanáticos van a poder esperar con este nuevo trabajo discográfico. Mi segundo recomendado para hoy, Rehab, Sigala y J.P. Cooper juntos en Runaway. Recomendado en la X Top Dance. Since we were kids, and you used to swing my way, knock my door, come out to play. You tell me everything, I'm always listening to the stories that we made while we were sipping lemonade. But there's something in our soul, and now we're booze and now we're older. We get nervous every time we get close, but the music's getting louder and the drinks are getting harder. Everybody knows the way that this thing goes. Take my hand and pull me closer. Kiss me now before I'm sober. I don't wanna run away, run away, run away. I don't wanna run away, run away, run away. I'm singing hallelujah. I think my shirt would suit ya. I don't wanna run away, run away, run away. I don't wanna run away, run away. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Aquí está el trabajo de estos tres, Rehab, Sigala y J.P. Cooper, dándole vida a Runaway, el segundo de mis recomendados para ustedes hoy en nuestro conteo. La X Top Dance, conteo que estará consignado en nuestro website si quieren consultar las posiciones. Y por supuesto también los recomendados van a poder hacerlo una vez finalice el conteo a través de laxcali.com, nuestro portal, ese que les permite además pues estar siempre conectados con nosotros y escucharnos desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Viene subiendo del lugar número 5 y se ubica en esta, la posición número 3, este remix especial de un hit que sigue siendo el número 1 en el Reino Unido. Es el regreso de Ed Sheeran al mundo de la música. La canción se llama Bad Habits y vamos a escuchar la versión especial que Medusa, estos grandes productores italianos, han hecho para el DJ británico, para el artista británico. Ed Sheeran nos presenta Bad Habits, versión remix de Medusa, subiendo del lugar número 5 y ubicándose en la casilla número 3 en su segunda semana en nuestro conteo. Y en la posición número 2 estará Becky Hill y David Guetta, este también dúo temporal con Remember, que habíamos conocido previamente y luego de que se lanzó el videoclip, pues logra un repunte bastante interesante en muchos listados del mundo. Becky Hill y David Guetta juntos con Remember en la posición número 2, subiendo del lugar número 3 y completando 7 semanas con nosotros en la X Top Dance. Aquí están las casillas número 3 y número 2. Número 3. 2. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you Top Dance. Ya viene el número uno a nuestro conteo. Esta es la canción más importante esta semana, pero antes de conocerla, el último recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. One More Time junto a Alida fue lo más reciente que escuchamos de este par de productores y DJs, Felix Jane y Robin Schulz, quienes han vuelto a sus andanzas. Ahora unen fuerzas en un nuevo sencillo. Se trata de I Got a Feeling, que viene además con la voz de Georgia Koo. Espero que les dé a las personas la misma inspiración y les levante el ánimo durante el verano. Esas fueron las palabras de esta joven intérprete, con quien no es la primera vez que Felix Jane une fuerzas. La pareja ya había estado vinculada anteriormente para la colaboración en un sencillo llamado So Close. Según Felix, I Got a Feeling se trata de dejar ir, disfrutar de la vida y abrazar lo bueno. Estoy agradecido por todos los involucrados en este lanzamiento. Aquí está mi último recomendado para ustedes hoy, la voz de Georgia Koo con Ruby Schulz y Felix Jan juntos en I Got a Feeling. La X Top Dance. Es mi último recomendado para ustedes hoy, I Got a Feeling, con la producción de Felix Jan, Robin Schulz y la voz de Georgia Ku. En la X96.5, estas fueron las canciones más importantes del mundo dance, especialmente para ustedes cada fin de semana. Aquí llegan en punto de las 6 de la tarde en el segundo conteo del día. Los invito a estar o a seguir mejor conectados con nosotros 24/7 y todo el ritmo del fin de semana vendrá en unos minutitos con Residente X Retro Edition y nuestros DJs invitados para hoy. Los dejo con la canción más importante que sigue siendo por una nueva semana, Chosé, en la versión de David Guetta. Este remix es de David Guetta, de la canción Love Tonight, nuestro número uno en nuestro conteo, la X Top Dance. Número uno. Hey, what's up, it's Saweetie. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. Nelly, I. We're Florida Georgia Line. Just a little bit. Just a little bit. 96.5. La X. Son las 6:55 minutos en la X96.5. Este sábado 11 de septiembre te esperamos en Autama Motors Suzuki y Citroën. Ven y aprovecha precios especiales, bonos de retoma y obsequio especial en la entrega. Sí tenemos inventario y entrega inmediata. Estrena Suzuki Vitara con cuotas desde 850 mil pesos y Citroën C4 Cactus con cuotas desde 880 mil pesos. Recibe además un delicioso regalo por tu cotización. Autama Motor, Vitrina Norte, Avenida Tercera Norte, número 33AN11, Vitrina Sur, Carrera 66B, número 9110, www.suzukicali.com. Esta es la X96.5 FM, HJSQ.